Hablando y Cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los volcanes. Hablando y Cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y Cooperando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Iniciamos. Hablando y Cooperando de hoy martes 23 de marzo de 2021, les comento a Singo Automotriz, es una empresa que se dedica al arreglo del automóvil, a que lo dejen a todo hogar. Para estos días se acercan en los cuales con toda precaución, seguro saldrá usted a pasear, comuníquese al 55-44-50-1847, repito, 55-44-50-1847, en Atzingo Automotriz sabrán sin duda darle lo mejor a su coche. Tenemos también el apoyo de servicios funerarios a población en situación de vulnerabilidad. Comuníquese al gobierno del Estado de México, Gobernación, Salud o al DIF de su localidad. Tenemos nosotros un ciclo de conferencias bien interesante de la región de los volcanes a 500 años, del 12 de marzo al 27 de agosto, con tema verdaderamente apasionante. El funcionamiento de una aldea lacustre olmeca en Jalinalca, en el epiclásico. Un templo de nahuales de agua en el volcán Iztaccíhuatl, Nahualac. El uso ritual de los hongos sagrados en la Tierra Nevada. De Tetlixpa, origen y expansión. atención un caso a partir de la microhistoria. Esto, sin duda, lo podrá usted escuchar del 2 al 27 de agosto, todos los viernes a las 17 horas, entre al sitio del INAH, Instituto Nacional de Antropología e Historia del Estado de México, y con toda seguridad va usted a recibir todos estos datos. Esta es la Voladora Radio, XHESA 97.3 en Amecameca, en Franja Rebeldía. Sus contactos en cabina, el teléfono 597-978-5252. En WhatsApp nos encuentran en el 5540615459, en Facebook y Twitter como arroba la voladora radio, y nuestra página web www.lavoladora.org. Bien, tenemos nosotros bastantes cosas que platicar el día de hoy. Pero antes los quiero invitar aquí a un festival que va a haber en la región. Que está importante, ¿verdad? Se trata del Festival Florece, que se llevará a cabo durante 4 días, 18, 19, 20, 21 de marzo. Hijo, ya pasó, pero fueron grupos bien buenos de aquí. Espero que haya podcast o algo así. Comuníquese al 55 79 63 63 83 o al 55 19 34 98 18. Bien, dicho lo cual, vamos a tratar las cuestiones importantes, fundamentales en estos momentos. ¿Qué les platico? Miren, tenemos ahorita una pandemia y tenemos cosas que van relativas a la salud, etcétera, etcétera. Pero, ya anticipado por todo el mundo, se viene una crisis a nivel mundial de la economía. Aquí hemos tratado esto en una forma bastante detenida y avalada por criterios de expertos de verdad, no de la gente que ahí se anda pavoneando como tales, y expertos a nivel internacional, acerca de la crisis del dólar, acerca de la crisis que mantiene las tasas de interés en 0%. Y este es su programa dedicado a los negocios, a la forma en cómo podemos salir todos adelante por medio de las empresas, de las personas que como usted o como yo vivimos de nuestro trabajo. Pues bien, esta crisis que se anticipa está realmente terrible, ¿verdad? Terrible. Y esto se da en base a cuestiones bien importantes que tenemos aquí y bien preocupantes. Miren ustedes, tenemos nosotros una población que, si bien debería ser económicamente activa, está desempleada. Prácticamente no tenemos nosotros datos de alguien que en su familia, que entre su gente cercana, no conozca a personas que en este momento no tienen trabajo. Y eso con la pandemia se agrava bastante. De acuerdo a datos oficiales, al último trimestre del año pasado, prácticamente es un tanto igual de la población económicamente activa que tiene trabajo a la que no tiene trabajo. Imagínense ustedes que estamos hablando de una población económicamente activa en nuestro país de 30 millones de personas, de las cuales

sí, y existen los celulares. Es decir, lo que él necesitaba era gente que contestara diligentemente el celular y que fuera a votar en el sentido en el que se le indicaba. Bien, pues vino el problema este que se suscitó en el programa del payaso, que todos conocemos, que le valió el mote del señor de las ligas. Y entonces, ¿qué sucedió? Que aquellos celulares que él decía, nadie alzó la voz para defenderlo. ¿Qué sucede en este momento? En este momento, pues, tenemos una aprobación generalizada del presidente López Obrador, pero la pregunta es, ¿será este el principio del fin? ¿Será este el principio del fin con un grupo de personas totalmente radicalizados, con una derecha conformada, perdón que lo diga, pero con lo más selectamente estúpido de nuestra población? Y que sin embargo, ahí siguen y siguen muy bien. Si nosotros vemos lo que se está presentando aquí como futura composición del grupo parlamentario de Morena, que parece que será el próximo grupo parlamentario, pues vamos a encontrar personas que van desde lo más anodino hasta lo más corrupto. Podemos platicar con gente muy querida aquí en la zona de los volcanes, y son muchachos muy inquietos, pero francamente lo que comentábamos el otro día, yo no veo en ninguno de ellos ningún proyecto político, no veo ni siquiera planes de desarrollo que puedan beneficiar aquí a la comunidad, ¿no? Si nosotros vemos en las paredes que han pintado, pues encontramos ahí cuestiones que solo ponen su nombre, es decir, no se comprometen a nada, y si algo ponen ahí es que dicen que fulano de tal, ya es todo que va, ¿no? Repito, decía el otro día, que el único que encontré que se comprometía a algo era uno que está por ahí anunciándose que va a usar tapabocas, lo cual nos da idea de el nivel que va a tener la legislatura. Pero nosotros tenemos que ver la forma en cómo la gente salga adelante. Podemos darnos cuenta que lo que está sucediendo, que se ofrecen convenios a empresas, pues, que han sido expoliadoras de nuestro país, expoliadoras de nuestra economía, se les ofrecen convenios y sin embargo sigue el trato abusivo con la gente, de aquí. Caso concreto, lo que tenemos en la industria eléctrica, es decir, mientras se ofrecen, y me refiero a noticias del día de ayer, propagadas por nuestro primer mandatario, en el cual dice, bueno, pues si no es una cuestión de darnos un agarrón épico en los tribunales, podemos llegar a arreglos. Pero la pregunta es, ¿esos arreglos se ofrecen a la gente de a pie? A la gente que, como todos nosotros, nos hemos encontrado con facturas excesivas del pago de la luz, con hechos como que no tenemos nosotros medidores con norma oficial, etcétera. ¿Ese trato se está ofreciendo a la gente? Pues no, y esto es muy preocupante. De una vez anticipo, de hoy en ocho vamos a invitar a los dirigentes de la NUES aquí en la zona de los volcanes, a Don Macbeth Silva, para que nos platique acerca de esto. Pero bueno, dejemos de promocionarnos y seguimos comentando con esta cuestión. La pregunta que planteábamos antes de salir al corte es, ¿sí hay remedio para una población de 15 millones que no tiene trabajo y que va en ascenso? En este respecto nos vamos a apoyar en el trabajo de un gran economista que siempre he admirado, de Andrés Peñalosa Méndez. Él acaba de dejar de ser en uno de estos avatares del destino, quizás muy explicables por lo que yo les platicaba. Andrés Peñalosa Méndez dejó de ser el presidente de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, después de ser quien destrabó la crisis que se venía dando con el bajo salario. Bueno, lo premiaron y el señor ya no está ahí, pero sí tenemos su colaboración que nos aporta. Búsquelo en Facebook, ¿verdad? Andrés Peñalosa Méndez, y él tiene varios artículos en los cuales sostiene muy fundamentadamente, porque es un economista de primer nivel, ¿verdad?, que lo que es la tendencia que se está dando al regreso al viejo sistema de subcontratación y de contrataciones con niveles de sueldo verdaderamente vergonzantes. Es decir, él nos presenta un cuadro muy, muy, muy elocuente en el cual vamos a encontrar nosotros un declive en la afiliación mientras sigue habiendo contratación de personal. Él nos comenta que no bastan los cambios normativos si las autoridades gubernamentales y de impartición de justicia siguen inmersos en la corrupción e ineficiencia. Sí es cierto, mire. Conozco yo casos como la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz, con sede en Jalapa. Es algo totalmente asqueroso. La venta de asuntos es a ojos vistas, con el evidente perjuicio para la gente más pobre. Esto es el problema grave, grave, gravísimo que estamos confrontando. Si nosotros nos vamos a revisar esto con, como se estila ahora, ¿verdad?, afortunadamente, con una visión de género, nos vamos a encontrar que el porcentaje de mujeres y hombres por rango salarial ha estado abriendo la brecha muy peligrosamente a partir de estos tiempos. Vamos a pensar, Andrés tiene datos importantes, muy, muy actualizados, en los cuales viene establecido que, partiendo de un nivel de 52% de hombres ocupados y un 48% de mujeres ocupadas, tomándolo en cuenta a partir de un salario mínimo, al nivel de 15 salarios mínimos o más, el porcentaje de las mujeres varía del 48% al 26%, mientras que el de los hombres asciende del 52% al 74%. Es decir, en estos tiempos de pandemia, quienes están corriendo más riesgos de perder sus trabajos y quienes están viviendo el problema de reducción salarial son las mujeres y no los hombres. Esto es realmente una perspectiva de género. No, si vamos a la ley y le ponemos las leyes y los leyes y la perspectiva y el perspectivo. Realmente, ¿qué se están haciendo por parte de los sindicatos, por parte de los ejidos, por parte de las cooperativas? ¿Qué se está haciendo para evitar este riesgo enorme? Repito, mientras que los hombres, conforme va subiendo el nivel salarial que tienen, parten del 52% al 74% y las mujeres del 48% descienden al 26%. Esto es lo verdaderamente grave que tenemos y lo más preocupante. Nos vamos a dar cuenta que por el hecho de haber subido el salario, las mujeres obtuvieron un incremento pues bastante importante a nivel de un salario mínimo. Pero conforme va ascendiendo el salario, hay menos mujeres que ganan a nivel de un salario ejecutivo y más hombres. Esto no es de ninguna manera luchar por una igualdad, por una equidad de género. Esto es preocupante y es algo que puede meternos en un franco lío. Es decir, si bien hablar a niveles de estadísticas salariales es importante, pero es frío, como decía el gran locutor de béisbol, el Mago Septién, al final solo queda la frialdad de los números, carreras, hits, errores y dejados en base. Igual aquí, los grandes dejados en base son los grupos de mujeres. Pero el problema es que esto se refleja en una percepción de injusticia. En una percepción de injusticia por hechos francamente evitables y que no deberían de estar ocurriendo. Cuando alguien va a dejar el físico en un trabajo y es mal remunerado, ¿qué es lo que sucede? Hay una sensación de injusticia que es la que nos mueve, que es la que nos lleva a cambiar las cosas. Vamos hacia una crisis generalizada. Y esto no es el hecho de que vote uno por un lado ni por otro. Esta crisis no la va a evitar nadie en el mundo. Repito, es la crisis que se da por la caída del patrón dólar y que se encuentra agraviada por la pandemia. Que alguien me venga aquí a decir que se puede evitar o que trae una cadena de oraciones al Espíritu Santo para evitar eso, pues francamente, qué bueno que tenga esa fe. Yo sí soy creyente, soy católico, sí creo en la religión, pero los milagros se dan cuando la gente sale adelante. Y estamos platicando entonces de estos fenómenos que estamos teniendo, pues, y viendo, palpando realmente en una forma absoluta. Vamos a entrar a algo que también ha sido materia de otras pláticas. Nosotros vamos a encontrar que la mercancía que ofrecen los campesinos viene a muy buen precio y sin embargo ustedes saben mi actividad que realiza en la central de abasto, a donde representamos a diversas organizaciones están los precios bajos y las ventas no corresponden. ¿Quiere decir esto que la gente no está comiendo? No, más bien que no hay efectivo para comprar. Mientras tanto, la gente se va a hacer lucir las tarjetas de crédito a los centros comerciales, a donde las cosas sí están caras. Y a donde, obviamente, el costo del crédito los está haciendo pedazos. Este es otro problema que realmente encontramos. Así como cuando a mediados del siglo XIX encontramos pues los escritos que nos platican la situación que vivían los trabajadores en ese momento. Obviamente, pues, con las catedrales que en ese momento son Karl Marx y Friedrich Engels. Cuando encontramos eso, nos vamos a dar cuenta de que esa situación de injusticia que llevó a las grandes revoluciones y a las guerras mundiales, pues, cambió de alguna forma. Pero esa crisis que se nos viene, que no vamos a poder evitar, tiene que ser subsanada con las empresas de la gente. Con lo que tenemos que hacer, hemos invitado y afortunadamente hay grupos que se han dado cuenta de eso, pues simplemente van y compran barato por mayoreo, regresan y tienen un beneficio todas esas familias. Bien. Esto que es importante, que es el trabajo en común de las organizaciones que viven de su trabajo, ese trabajo en común es el único que nos puede sacar adelante. Repito, no vayamos a cuestiones acá que nos ponen a hablar de pues cuestiones que realmente dan risa, ¿verdad? Nos encontramos nosotros con que hay cuestiones aquí de carácter político que nos dan cuenta que es lo que se va a manejar. Es decir, tenemos nosotros el otorgamiento de créditos. De acuerdo también a este excelente trabajo de Peñalosa, nos dice que a estas fechas hay alrededor de 192 mil créditos solidarios que se han entregado a micro y pequeñas empresas, de un universo total de 645 mil, es decir, se está cubriendo un poco menos de la tercera parte de la necesidad. Sin embargo, estos créditos, en su mayor parte, se entregan por la banca. Y es aquí donde nos damos cuenta por qué ha sido tan poco el impacto. Pues porque simplemente la banca ya tiene ese dinero y no lo entrega, porque está haciendo jugosas ganancias. La banca está pidiendo que se les dé el dinero, el apoyo social, para que lo siga manejando. ¿Verdad? Vamos a encontrar que, si bien es importante que se inyecten recursos a la micro, pequeña, mediana empresa o inclusive a la gran empresa si realmente es generadora de empleo, es importante que se inyecte esto, pero en una forma inteligente. Si yo creo que pues simplemente dando la lana así va a ser, no estoy generando ninguna riqueza. La riqueza se genera mediante la circulación

de la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Tenemos aquí un aviso que nos están pasando urgentemente: la renta de un departamento en la primera calle de Panoaya, entre Juárez y Caracol, tiene dos recámaras, un baño, sala, comedor y cocina. Para los muchachos o la gente que ande buscando un buen departamento aquí en la zona de Amecameca, ¿verdad? Es en la primera de Panoaya, entre Juárez y Caracol. Comuníquese al 55-36-67-91-15 con la señorita Areli Contreras. Ella seguro les va a atender muy bien y ojalá logre rentarse este departamento. Bien, vamos aquí a dar ya el colofón a este programa de hoy y comentar si queremos cambiar realmente las cosas, no simplemente basta votar, ¿verdad? Había una canción de Ali Primera, de aquellos mis tiempos, que decía: no basta rezar, ¿verdad? No basta votar solamente. Si quiere usted cambiar las cosas, échele ganas para cambiarlas realmente. Si usted lo que quiere es un patroncito muy bueno, así como de canción de Tatanacho, que para servir al patrón que lo mandé o lo llamara anteayer, rece mucho para que consiga una buena persona que lo emplee. Pero si quiere realmente resolver su economía y la de su familia, tome la decisión de emprender. Tome la decisión de unirse con otras personas, de generar trabajo en común, de generar cooperativas, de generar formas que nos permitan salir adelante. La situación, como hemos platicado, se viene verdaderamente difícil. No quiero ser ave de mal agüero, más bien convocarle a que, si compra azúcar o compra azúcar cara porque no se las dan más barata en la tienda, o compra por costal y la reparten entre todos sus amigos, y así van empezando a comprar jitomates y van empezando a comprar satisfactores que los van a sacar adelante. Lo mismo los muchachos que no tienen un trabajo, a pesar de haber estudiado y a pesar de tener excelente calificación, los sueldos que les pagan son verdaderamente de hambre. No, muchachos, organícense, hagan una empresa entre ustedes y se van a dar cuenta lo que es poder ganar el dinero que se merece. A mí me da mucha tristeza, de verdad mucha tristeza, llegar a las casas de los amigos y ver a los muchachos que pues están ahí sentados, ya con las manos encallecidas de tanto manejar el celular, ¿verdad? Y que no tienen trabajo. Esto no puede ser posible. Uno los conoció, estos muchachos, salieron de la escuela, salieron de la universidad con excelentes calificaciones, algunos hasta posgrados, y mientras más estudian y más posgrados sacan, se se vuelven más especializados y no tienen un trabajo a la medida de sus expectativas. Si se reúnen y hacen empresas de consultoría, hacen empresas de desarrollo de tecnología, de todo eso que aprendieron y que abusados, mucho les costó a sus papás. Si logran hacer eso, seguro van a ser las personas exitosas que siempre han soñado. Hay mucho tiempo para pasárnosla tristes, hay todos sacados de onda, preocupados, etcétera, etcétera. Este programa es el último, digamos, de esta cuaresma. Para el siguiente ya estaremos en Semana Santa, estaremos con otra actitud, echándole muchas ganas, saliendo adelante, y tendremos la visita de la gente de la Asociación Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica, en la persona de nuestro querido amigo, joven amigo, Macbeth Silva. Por mi parte es todo, les mando un saludo enorme, y no se les olvide, nos vemos de hoy en 8 a las 9 de la mañana. Por mi parte es todo, gracias. Por mi parte es todo. Los esperamos la siguiente emisión de Hablando y Cooperando a las 9 de la mañana. Hablando y Cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los volcanes. Hablando y Cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y Cooperando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.